Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, enredándonos en estos días, en este día especial. Un día acá en la ciudad de Buenos Aires, muy nublado. Y comparo, como en todo el país, donde se nota las diferencias entre un paro y otro, que ya iremos nombrando algunas, ¿no?, a lo largo de este programa. Ajá. Buenos días, Martín. Blas Martín. Ya dije. Yo dije exacto, Blas Martín, como corresponde. Bueno, así de las manos de Blas, como decimos siempre, llegaremos al mediodía en este Enredando las mañanas de martes. Uh-huh. Efectivamente, en una mañana también me parece destemplada, por lo menos. Eso, ¿no?, destemplada. Menos exacto. Mal que tenemos mate, estamos reconfortándonos un poco. Se vino tranquilo, algunos caminando, otros a pie y otros en bicicleta. Digamos, con zapatillas. Yo nunca me pongo las zapatillas casi. Claro. Me dijeron cómoda para caminar. Exacto. Y dije, bueno, vamos a poner unas zapatillas. Me quedé pensando, porque en el paro anterior no nos tocó también a nosotros un martes. Uh-huh. No mencionamos que esto es militancia. Digo, porque hay alguien que... se engancha desde el teléfono, encuentra la RNMA o alguna de las radios que están retransmitiendo esto y dicen, estos tipos están al aire, esta señora está al aire. Bueno, esto es militancia, ¿eh? Por lo tanto, nosotros estamos aquí en ese carácter, no en el carácter de trabajadores de prensa, por ejemplo, en el cual seguramente estaríamos ejerciendo nuestro derecho a la huelga. Uh-huh. Motivos, como hemos dicho también en otras oportunidades, sobran. Uh-huh. Pero bueno, repasemos, si te parece, un poco cuáles son los motivos por los cuales y nuevamente se despegan, ¿no?, desde las bases y desde otras organizaciones que por supuesto apoyan la situación de los trabajadores, el reclamo de los trabajadores, perdón. Uh-huh. y se despegan de las direcciones. Claro. Absolutamente. Los reclamos: reapertura de paritarias por salarios y jubilaciones acordes a la canasta familiar, eliminación del impuesto al salario, asignaciones familiares sin tope, contra la precarización y terciarización laboral, pase a planta permanente para todos y todas, no al pago de la deuda externa, no al ajuste, PAN, trabajo, salud, educación, vivienda y otras y obras públicas para una vida digna, prohibición de despidos y suspensiones, ocupación de todas empresas que cierren, derogación de la ley antiterrorista, no a la baja de punibilidad, ninguna en pibe en acechorro, en fin, no a la ley antimanifestación, no a la trata y al femicidio, desprocesamiento de más de 6.500 luchadores populares, no a la criminalización de la protesta, no a la represión, desmantelamiento de los servicios de inteligencia, apertura de todos los archivos, algunos de los reclamos, en este caso de la CTA autónoma. Uh-huh. Bueno, para algunos la propuesta es de un paro dominguero: quédate en casa, comete una facturita, total, el día está feo. Para otros es estar en la calle, en distintas movilizaciones, en distintas manifestaciones. Muchos cortes en distintos lugares, cortes desde muy temprano, inclusive sorprendiendo a las fuerzas de seguridad, como decían hoy a la mañana, que habían anunciado a las 6 y vinieron a las 5. ¡Qué bárbaro! Se levantaron más temprano y vinieron antes y no nos avisaron. Claro. Es algo que siempre es muy llamativo, cómo están encasillados en ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. ya lo conté muchas veces, el coso de que hay tres chicas poniendo algo en Plaza de Mayo. ¿Cómo hay una manifestación si no nos avisaron nada? No, venimos solo a poner unas cosas artísticas, nada más. Pero ya hay el alerta, ¿viste? De que, ¿qué pasa? Es que no nos avisaron o que no nos enteramos de alguna manera. De alguna manera. De alguna entera, manera. Claro, eso, cuando falla de alguna manera, algo malo estamos haciendo. Algo estamos haciendo. Me llamó la atención ayer que durante buena parte del día, en los momentos que pude mirar el grupo Clarín por televisión, estuvieron con el paro, el conflicto gremial en Disneylandia. Lo empezaron a tomar, sí, ahí estuvieron, que Pluto está de paro, que Mickey está de paro. Y arrancaron con algo así como simpático, que no lo era, por supuesto, digo, más allá de que sea en Disneylandia. Son trabajadores que están reclamando por su derecho a decir que trabajan de Pluto, por ejemplo, ¿no? Que no se lo nieguen. Pero me llamó la atención porque le dieron, por lo menos en el grupo Clarín, le dieron tantas horas, ya no minutos, tantas horas al tema. Y lo trataron con tanta profundidad que me quedé pensando, digo, mirá, si le hubieran dado a la Exxon, a los trabajadores de la Exxon LA, por ejemplo, el mismo tratamiento, si lo hubieran puesto en el mismo nivel de tratamiento, ¿no? De ponerlo en el aire, de decir por qué están haciendo lo que están haciendo, claro, explicarlo, más allá del hecho policial, del enfrentamiento, que es por donde lo toman en general, ¿no? Sí, la gran mayoría de lo que uno ve cuando dice empezó el paro, estamos de paro, es ver si funciona o no funciona algo, como si fuera un servicio. No se pregunta ningún reclamo, no. Ni se pregunta cómo está funcionando, qué pasó en estos últimos meses desde el último paro, por qué otra vez. No, simplemente es ir a puedes agarrar a la gente que tiene que viajar y que sí, tiene... Ay, usted estaba y yo no sabía nada y yo llegué acá a la terminal. Bueno, en fin, esas cosas que realmente me parece que si no hay mucha gente que no va a poder enterarse. Porque un paro pasa por si va a haber transporte, no va a haber transporte, si vas a volar, no vas a volar, si vas a poder comprar algo, si vas a poder ir no sé a dónde. Sobre todo teniendo en cuenta todas las razones que acabas de leer que, por ejemplo, la CTA autónoma está planteando. Bueno, vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical. Y después vamos con Fernando Tevele, que vamos a ver allí algo que nos está pasando a todos. Del Club París haz lo tuyo, no es el wak, wak, wak, wak. Cierran los bares, ¿por dónde van? Tu breto y tus ojos grises. Soy de aconsejar, pero estás jodiendo al personal. Debiste poner en Río ese restaurante que te quitó el sueño. Te quita el Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Fuimos cuestionados por pérdida de objetividad sobre algunas veces nuestras apariciones, como en este caso, cuando damos a conocer alguna cuestión de lo que va ocurriendo en el devenir de los juicios. Uh-huh. Concretamente, una defensa específica del imputado Cavallo, de antaño, te diría casi hace un año, planteó que nosotros, tanto Guillermo Friele como yo, que estamos a cargo de la acusación en esta megacausa ESMA, habíamos perdido la imparcialidad en su momento por enemistad manifiesta, es lo que decía él. En su momento contestamos una vista en relación a este tema de la imparcialidad y nos preguntamos en esa vista si en verdad los fiscales deben ser imparciales. Y ahora voy a tratar una cuestión técnica muy cortita, pero les quiero contar. ¿Qué significa la garantía de imparcialidad? ¿Y qué significa la garantía de prejuzgamiento? Es igual, digamos. Atacar a una persona o a un funcionario judicial porque es justamente no es imparcial, significa que yo tengo que tener una investidura de juzgador, es decir, un fiscal que en realidad llega contaminado con la lectura del expediente y demás, porque es lo que va a tener que probar durante los largos meses o años, en este caso, que dure la causa, tiene que llegar contaminado al juicio, contaminado en el sentido con la lectura de todos los elementos probatorios. En cambio, un juez no. Debería ser un juez quien escuche en la audiencia y forme su criterio en la audiencia. Por lo tanto, nosotros creemos que quien prejuzga es el juez y no es el fiscal. Porque el juez prejuzga porque juzga. El fiscal, en cambio, no juzga, sino que acusa. Y es otro tema. Este argumento de la imparcialidad y que nosotros violamos la garantía de imparcialidad fue rechazado por el tribunal y... En esta oportunidad, en la audiencia del día de ayer, este imputado vuelve a reeditar el planteo, esta vez porque En su momento nosotros dijimos que el fiscal lo que tiene que ser es objetivo, y ahora lo que plantea el imputado es que nosotros perdimos la objetividad. Que tampoco la perdimos justamente porque nuestra función como fiscales es comunicar cómo va el avance del juicio, si es que retrocede, y las distintas circunstancias que se van sucediendo en las audiencias. Bueno, estábamos escuchando a la fiscal Mercedes Soiza Reilly. Así es, un audio de La Retaguardia, y ya estamos comunicados con Fernando Tevere. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Buen Dani. Día. ¿Cómo andan? Bien, acá. Sí. Bueno, es extraño esto del Enredando, no hay ninguna duda, ¿no? Porque uno siente el programa como propio, pero a la vez siente que está siendo invitado en el día de hoy. Esas cosas extrañas que suceden en este programa, ¿no? Bueno, está bien, pero en definitiva, yo decía hace un momento atrás, antes de cerrar el bloque inicial, que estamos metidos en algo que nos está pasando como comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos, por lo menos para mensurarlo hasta ahí. Sí, la doctora Mercedes Soiza Reilly junto a Guillermo Friede son los fiscales que actúan en la megacausa de la ESMA, es a quien escuchábamos recién en ese audio que cortó Graciela, y que es el juicio más grande de la historia judicial de la Argentina por cantidad de imputados, por cantidad de casos a tratar. Algunas cosas que están ocurriendo que ocurrieron en las últimas semanas en el juicio son realmente para preocuparse. Estamos entrando en la parte final. Uh-huh. Si les parece, empiezo por lo que nos tiene como eje para después corrernos e ir a lo que me parece es sin dudas mucho más importante. Bueno, lo que sucedió la semana pasada es que, bueno, ahora estamos en las instancias previas a los alegatos, entonces los imputados tienen la posibilidad de ampliar sus indagatorias si es que quieren hacerlo, y cuando amplían sus indagatorias pueden tan solo hablar, pueden aceptar preguntas de los jueces y de los abogados, y quizás no de los fiscales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que fue lo que sucedió en los casos de la semana pasada. El día miércoles, Ricardo Cavallo, alias Sérpico, uno de los jefes de la ESMA, un tipo que se fugó, que escapó en los primeros años de justicia en la Argentina y se instaló en México. En México se cambió su vida, cambió su nombre y tuvo una vida pública en el poder, era funcionario. Uh-huh. Por lo tanto, de esa manera y a través de imágenes televisivas, algunos sobrevivientes comenzaron a reconocerlo y empezaron a pasarse la voz: che, fíjense, este no era Cavallo, este era Sérpico. Fueron, lo reconocieron, hicieron la denuncia. Cavallo fue extraditado de México a España, de España a la Argentina, y hoy está siendo juzgado. Él toma la palabra y acusa a los fiscales de haber perdido la objetividad. Esto que explicaba no solo desde la técnica, sino desde el sentido común, Soiza Reilly recién. Los fiscales no, digamos, no es que no tienen que tener una opinión formada, digamos, al contrario, o sea, el rol de los fiscales, como el de los abogados, es defender, el de los fiscales es acusar, por lo tanto ellos tienen que buscar las pruebas de que los acusados están bien imputados, ¿no?, por las causas. Y le cuestionan, digamos, que han perdido la imparcialidad, y en ese cuestionar la imparcialidad hacen referencia a alguna nota que se le hizo a Guillermo Friel en Página 12, y después también Cavallo dice, y esto no fue un hecho aislado, podríamos decir que esto es parte de una campaña, porque también hace algunas semanas nos enteramos que hay una nota en La Retaguardia donde también Friele habla de mí y demuestra que perdió la objetividad. Todo esto en la sala AMIA, en el subsuelo de Comodoro Pi, donde hay en esa amplia sala un cañón para proyectar imágenes, que se había establecido antes del juicio que esas imágenes proyectadas tenían que ver con el objeto procesal, es decir, tenían que aportar algún dato probatorio, algo que tuviera que ver con si el imputado era inocente o no era inocente. Uh-huh. Cavallo en ese acto no pidió la recusación de los fiscales. Es decir, no lo hizo como una estrategia judicial, lo hizo claramente como un apriete para los fiscales. Uh-huh. Y lo que nosotros creemos también es que en ese, digamos, seleccionar entrevistas que se le hizo a los fiscales, vos te podés imaginar que los fiscales no han hablado solo con nosotros. Aquí hay dos opciones. Sí. Una opción es, estos juicios tienen poca cobertura, cosa que es bastante cierto y bastante probable, pero una segunda opción que al menos nosotros queremos plantear y no queremos descartar, es que esa utilización de material del programa que nosotros hacemos en la radio sobre los juicios a los genocidas, oral y público, sea que en ese programa participa Víctor Basterra, que es no solo testigo y querellante de esta causa, sino que es es sin dudas, viste que muchas veces hay un lugar común en el periodismo que es el del testigo clave. Mm-hmm. Pero Basterra es el testigo clave de esta causa. Hay algunos imputados que si Basterra fuera el único testigo, la gran parte de estos imputados, si solo hubiera un testigo y ese fuera Basterra, estarían en condiciones de ser apresados. Es decir, su testimonio ha sido fundamental, no solo por lo que ha contado, sino también porque no hay posibilidad alguna de que estos tipos que fueron fotografiados allá adentro digan yo no estuve allí adentro. Claro, claro, claro. Uh-huh. Fer... esto es, además, ¿no? Vamos después a ir viendo otra cosa, pero además es una demostración de fuerza de este Sérpico, ¿verdad? Es una demostración de poder, quise decir. Sí, ¿no? es una demostración de tener al alcance material de inteligencia. Uh-huh. Cavallo está preso, por lo tanto no tiene acceso, claro, a Internet. Sí, está condenado a perpetua, además, ya. ¿Cómo? Exacto, está condenado, sí, a los juicios. ¿Cómo consiguió todo esto para mostrarlo así, no? Tan simplemente. Evidentemente tiene alguna estructura de inteligencia propia o acceso a estructuras de inteligencia que le permiten no solo leer lo que es fácil de leer, como Página 12, sino también acceder a otros espacios que siempre hablamos, ¿no? En nuestros medios no es fácil encontrarlos, no es fácil enterarse que estamos. Uh-huh. Sin embargo, estos tipos están enterados de que estamos y evidentemente es porque hay cuestiones de inteligencia alrededor. Sí. O sea, para nosotros eso sí es absolutamente claro. Y además no lo digamos, hacemos eje en Basterra en este punto porque obviamente esto que voy a contar es muchísimo más grave, pero Víctor ha sido objeto de un hecho muy muy extraño en estas últimas semanas. Él rechazó, vos sabés que los testigos en estos juicios tienen acceso a digamos, cuando son así casos muy muy puntuales. Uh-huh. Como el de Víctor, a tener como alguna custodia especial, pero muchos, la gran mayoría, se oponen a tenerla porque es custodia de la policía y ellos no confían en la policía. Bueno, Víctor es uno de los que rechaza la custodia, por lo tanto anda, digamos, con algunas precauciones que no ha perdido, pero con normalmente por la vida. Está llevando la muestra de las fotografías que pudo sacar de la ESMA por todo el país. Volvían de 9 de julio de noche y intentando pasar un camión, el camión les tira con todo el acoplado como para claramente intentar sacarlos de la ruta. Ellos pueden, digamos, quien estaba manejando pudo mantener el control del auto, se quedó atrás, lo empezó a perseguir al camionero. El camionero empieza a dispararles con arma de fuego. Obviamente hasta allí, loco suelto en la ruta, de los que hay montones, lamentablemente, ¿no? Pero continuó la persecución intentando detenerlo y consiguieron detenerlo en un peaje. Ajá. Y que el tipo fuera detenido por la policía. A partir de ese momento aparecen en escena, cuenta Víctor, 4 policías de civil que se encargan desde ese momento hasta la mañana siguiente en la que el camionero queda liberado, porque ellos fueron a hacer la denuncia a la comisaría de Luján. Uh-huh. Se encargan de intentar, primero, que el tipo no sea detenido y después que el tipo saliera. 4 policías de civil, ahí a la vista de todos, intentando morigerar la pena para un tipo que podría haber generado que el auto saliera de la ruta y que estuviéramos hablando quizás de un accidente. Sí, claro. Este hecho suelto, a uno le quedan dudas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando vos empezás a juntar cosas, la verdad es que generan preocupación en el país de López, en el país de Silvia Supo, digamos, hablar de que esta cosa, estas cosas le puedan pasar a un testigo, la verdad es que dan para preocuparse y mucho. Por eso también, digamos, aún sin tener evidencias de esto, simplemente pensándolo desde el sentido común, también entendemos que el hecho de que Cavallo haya mostrado una nota nuestra en particular tiene que ver con meterle presión, no solo a los fiscales, que sin duda son el eje de esta presión, ¿no? Uh-huh. Esto es una presión para los fiscales, lo que sí, se sí mostraba allí. Además de eso, de las notas periodísticas eran fotos de los fiscales participando de rondas de las madres, participando de actos, de charlas en la universidad, digo, también en un claro laburo de inteligencia, y nosotros entendemos que además de a los fiscales, aquí lo que hubo es un intento de también decirle a Víctor, mirá que estamos, somos nosotros, seguimos siendo nosotros, uh-huh, y estamos cerca, ¿no? Claro, sí. Claro, y en esto también involucrada, por supuesto, en este caso el medio, que es La Retaguardia, ¿no? Claro, claro, sí. Nosotros, como además a mí me lo hemos charlado mucho en estos días aquí, la cuestión de que, digamos, obviamente entendemos que esto no es casualidad por la presencia de Víctor, y no es casualidad la presencia de Víctor en un medio como el nuestro. Uh-huh. Digo, cualquiera de nuestros medios, de los que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, y aún muchos que no están integrados a la red y tienen esta lógica, desde lo comunitario, desde lo alternativo, de que los actores sociales sean los que estén al frente de los espacios de comunicación que podemos nosotros impulsar desde nuestros medios, y eso muchas veces genera este tipo de preocupaciones, ¿no? Nosotros hemos sido tan cuidadosos con esta cuestión porque a nosotros ya nos había sucedido alguna vez en la causa de la Plaza de Lugano, era Euge, de una causa que tenía el juez Gallardo aquí local en la ciudad de Buenos Aires, donde los imputados habían intentado, lo estoy recordando ahora, por eso soy difuso en el recuerdo, sí, pero digamos, los imputados habían intentado utilizar una nota nuestra para llevarlo a juicio político al juez, porque era una entrevista que nosotros le habíamos realizado al juez Gallardo, uh-huh, que sigue siendo juez en lo contencioso administrativo en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es decir, uno sabe que puede ser utilizado como herramienta, y con ese antecedente que nos pasó cuando recién comenzábamos como medio en el 2003-2004, es que nosotros siempre somos muy cuidadosos y sabemos que podemos ser utilizados por aquellos a los que queremos ver presos porque los consideramos genocidas. Y por ejemplo, en los casos de las entrevistas a los fiscales de la causa ESMA en horario público, claramente Basterra no participa, digamos, más que con un saludo para los fiscales, pero no participa, no pregunta, porque él es testigo, él es querellante, uh-huh, y no queremos que se claro, que pueda ser esto objeto de utilización en el juicio como se intenta ahora. Uh-huh. Por supuesto, esto nos está excediendo ahora a nosotros también, pero creemos que el hecho de que haya un medio alternativo siendo tomado en esta causa no es casual, sino que tiene que ser, tiene que ver con nuestra razón de ser, que es que los actores sociales sean los protagonistas. Si no fue casual, si efectivamente no hubiera sido casual que Cavallo utiliza un segmento de La Retaguardia en el medio del juicio, nosotros no tenemos dudas de que es por la presencia de Basterra. Uh-huh. Y si es por eso, digo, es por la esencia de nuestros medios, ¿no? Claro, bueno, habla también de la esencia de nuestros medios. Digo, pensando en voz alta y al aire, además, digo, en principio, exigir al tribunal que investigue cómo Cavallo, Ricardo Cavallo, que es de él de quien estamos hablando, tiene acceso a estas informaciones. Uh-huh. Estas fotos de las que vos estás hablando, esta información concreta, sería tal vez una medida que deberíamos tomar, me parece. Bueno, no lejos de hacer eso, el tribunal, en un signo bastante preocupante, cuando él, no en el segmento en el que muestra las notas periodísticas, pero sí en el segmento en que empieza a mostrar las fotos de los fiscales, uh-huh, la fiscal Sol Cerrelli interviene intentando recordar aquel acuerdo al que yo hacía mención, claro, al principio, sí, en el sentido de que las fotos tenían que ser, tenían que tener que ver con el objeto procesal, sí, y que no se podía allí mostrar cualquier cosa, y el tribunal decidió que Cavallo siguiera con su exposición. Y a esto le vamos a agregar otro dato preocupante que surgió en el día de ayer, que es una decisión muy importante del tribunal, un retroceso además muy importante. Ustedes saben que la investigación de los delitos sexuales ocurridos durante el terrorismo de Estado en la Argentina, como todo, digamos, ha recorrido un camino tipo escalera, digamos, ¿no? De ir escalón tras escalón. Uh-huh. Los delitos sexuales, en la mayor parte de los juicios, fueron tratados como vejámenes o como torturas, es decir, estaban englobados, claro, en todas las vejaciones que sufrieron las secuestradas y los secuestrados. Uh-huh. Pero de un tiempo a esta parte, las querellas y los fiscales van comenzando a proponer que los imputados sean imputados además de por torturas, por vejámenes, por desapariciones, por todo lo que fuere, sí, porque, por delitos sexuales puntualmente. Claro, porque hay una figura, además, específica. Exacto, claro, exacto, ni siquiera, claro, estuvieron, digo, ahí está en el, está tipificado en el Código Penal. Claro, entonces no es que se está inventando la situación, hay para una nada, figura. Claro. En algunos juicios ya incluso se han dictado sentencias donde se ha condenado además por los delitos sexuales a los imputados. Pero en la causa ESMA los relatos comenzaron a aparecer tibiamente, porque esto también ha sucedido, que los testigos, sí, digamos las mujeres se han animado muy de a poco a ir contando, y los hombres todavía no han, hay muy pocos testimonios de varones que dan cuenta de los vejámenes sexuales sufridos. Hubo uno reciente en Córdoba de un varón que explicitó todas las torturas sexuales que sufrió, pero en el caso de las mujeres esto ya no digo que sea generalizado, pero sí ha sido más frecuente. Entonces, como aparecieron varios de esos relatos en esta mega causa de la ESMA, lo que decidió la fiscalía, y una de las querellas, casualmente la de Víctor, la de Basterra, que lleva adelante el doctor Jansón, pidieron que se ampliaran los cargos de los imputados también a delitos sexuales. Uh-huh. Es decir, que se sume en la imputación que ya tienen, de todos los delitos que ya tienen, además la de los delitos sexuales. Y el tribunal ayer rechazó esa ampliación. Uh-huh. En un hecho que no deja de preocupar, la verdad, porque estamos muy cerquita del final del juicio, y con este antecedente, digamos, ¿no? Yo estaba absolutamente convencido de que con el conjunto de testimonios terribles que hay en esta causa, va a ser muy difícil que alguno de estos imputados no sea condenado. Uh-huh. Además, algunos de ellos tienen condena, pero otros no. Uh-huh. Pero de todas maneras, digamos, sigo pensando lo mismo, me parece que van a ser condenados, pero este fallo del tribunal son de esos fallos que dejan un antecedente fulero para lo que viene, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, preocupante varias cosas. Lo otro que podríamos calificar de intimidación, también, además, digo, vos bien lo decías, al lado de lo que le ocurrió a Basterra, uno relativiza después, pero no hay que relativizarlo. Entiendo que, por lo menos de mi punto de vista, es preocupante la intimidación a un medio de la red, o sea, la intimidación a nosotros. Sí, creo que después de haber contado lo de Basterra, que hasta aquí lo había hecho público Víctor en un ratito del programa, pero muy tenuemente, porque no había querido ir, claro, demasiado más allá, justamente me parece que toma como otra dimensión la utilización de una imagen de un medio en el que él también es protagonista, digamos, ¿no? Sí, sí, o sea, pero no hay que relegarla, es una intimidación. Sí, bueno. Absolutamente, y un dato más, porque para que no sean todas fuleras, también pasó algo muy interesante el jueves, cuando habló otro de los imputados, que es un civil

Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Estamos nuevamente y como fuimos tratando el tema desde ya hace mucho tiempo, desde la desaparición de los 43 normalistas y siguieron las informaciones mes a mes y después esta caravana que también nos estuvimos de padres y sobrevivientes de la desaparición de Ayotzinapa. Este 7 de junio hubo elecciones en México y estamos comunicados con Román Hernández Rivas, que es del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlaxcoyoyam. Buenos días, Román. Buenos días, un saludo al auditorio de ahí de la colectiva y de la Red Nacional de Medios Alternativos en Argentina. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos. Elecciones y eso implica qué sucedió y un poco que nos expliques, ¿no? Porque para nosotros algunas cosas por ahí, qué son las casillas o cómo cuántas se pusieron o cómo desaparecieron y cómo desaparecieron el boicot que realmente desde Guerrero se propuso y qué es lo que sucedió este 7 de junio. Bueno, pues comentarles, el movimiento popular en Guerrero sigue exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes. Es muy importante mencionarlo porque las personas organizadas y no organizadas en Guerrero y en otras partes de México y del mundo siguen respaldando a los padres y a las madres de familia que ya casi a 9 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes siguen exigiendo la presentación con vida. Y garantías reales de no repetición. O sea, son las dos demandas centrales, ¿no? La presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa y garantías reales de no repetición. Es decir, que una desaparición forzada no vuelva a ocurrir ni en Guerrero, ni en México, ni en ninguna otra parte del mundo. Sobre esa determinación de hace unos meses atrás, el movimiento popular Guerrero y en otras partes de México, como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, han tomado la determinación de no permitir la realización de elecciones que se realizaron este 7 de junio para elegir alcaldes, presidentes municipales o gobernadores y diputados a nivel local y federal. El movimiento popular guerrerense y, como les mencionaba, en otras partes de México, tomaron la determinación de no permitir la realización de estas elecciones bajo la premisa fundamental de exigir garantías reales de no repetición. Porque se ha venido demostrando y ha quedado en evidencia de que varios partidos políticos han candidateado a personajes vinculados con el crimen organizado, con la delincuencia organizada, para ocupar distintos puestos de elección popular. Y las personas del movimiento popular guerrerense, las organizaciones sociales, han ubicado que la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y muchos otros crímenes más, como los más de 26.000 desaparecidos que existen en México, o los más de 150.000 asesinados que existen, tienen su origen y sus causas en este vínculo tolerado por el Estado mexicano de personajes de la política o funcionarios vinculados con el crimen organizado. Es decir, la desaparición forzada, los crímenes de lesa humanidad que se han venido cometiendo en México, tienen su origen en este vínculo entre la clase política y la delincuencia organizada. Uh-huh. Y con base en eso es que decidieron iniciar un proceso de boicot electoral. Uh-huh. Hubo distintas actividades para esto. En ese sentido, pues, mencionar que en la población de Tixla, en el estado de Guerrero, digamos, el lugar donde se ubica la escuela normal de Ayotzinapa, la escuela normal rural de Ayotzinapa, uh-huh. El movimiento popular, junto con los padres, las madres de familia, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, salieron este domingo 7 de junio desde muy temprano a realizar actividades de boicot electoral. Es decir, llegaban a los puntos en donde se estaban estableciendo las casillas para emitir las votaciones y le pedían a los funcionarios de casilla que entregaran todo el material, la, digamos, tanto la infraestructura para instalar las casillas como las papeletas o las boletas electorales. Claro. Y les prendían fuego, uh-huh. O sea, las quemaban, las destruían. Sobre esta premisa, ¿no?, de exigir garantías reales de no repetición. Y obviamente la presentación con vía de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esto tuvo una repercusión concreta, el hecho de que en Tixla, le repito, la población en donde se ubica la escuela normal de Ayotzinapa, uh-huh. en ese lugar fueron canceladas las elecciones. Uh-huh. Claro. Se pudo concretar ese boicot electoral en la población de Tixla, en donde también desde octubre de 2014 viene funcionando un consejo municipal popular que ocupa el ayuntamiento, también en exigencia de la presentación con vía de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de garantías reales de no repetición. Uh-huh. Este tipo de actividades se realizaron en muchas partes, sobre todo de Guerrero, pero también de Oaxaca y de Chiapas. Sin embargo, en la montaña, en la región montaña, en el estado de Guerrero, que es al sur de México, a unas 3 horas de donde se ubica la normal de Ayotzinapa, hubo presencia de la Policía Federal y de la Policía Estatal, y también en coordinación con grupos de choque, vinculados o afines a distintos partidos políticos, y esto generó un ambiente de violencia que desgraciadamente terminó, fue el resultado de esto, fue el asesinato de un joven estudiante de la escuela, bueno, de una escuela que se llama la Universidad Pedagógica Nacional, que se ubica aquí en la región de la montaña, y que, digamos, es un saldo trágico frente a esta exigencia de no repetición. Es decir, la presencia de la Policía Federal, de la Policía del Estado, en la región de la montaña, generó un clima de violencia y de inestabilidad social que derivó en el asesinato de un joven de 28 años con una hija de 11 meses, con un hijo, perdón, de 11 meses, y que, pues, obviamente hasta ahorita no hay indicios de que haya una investigación expedita, uh-huh. que pueda llegar a garantizar justicia y verdad para la familia de, claro. de Antonio Vivar Díaz, el nombre del joven asesinado uh-huh. por la Policía Federal en la montaña de Guerrero, en este marco de actividades de exigencia de presentación con vida. Sí, sí. Entonces, pues es un asalto trágico, ¿no? Lo que estamos viviendo actualmente en Guerrero. Román, ¿por qué te parece que la policía y las fuerzas que vos acabas de describir, la policía federal y local, se distribuyeron en la montaña concretamente? Bueno, la región de la montaña es uno de los lugares, digamos tradicionalmente, de mayor organización social que existe en Guerrero. Se han realizado aquí movimientos sociales, procesos de organización popular desde hace muchos años, en la década de los 50, movilizaciones muy grandes, y así se ha venido desarrollando hasta la fecha. Es decir, la región de la montaña era uno de los puntos más fuertes de organización del boicot electoral. Aquí también, en la región de la montaña, en el municipio de Tlapa, se mantenía ocupado el ayuntamiento, el movimiento popular mantenía ocupado el ayuntamiento municipal desde octubre de 2014. Sin embargo, estos grupos de choque, identificados con algunos partidos políticos, con varios partidos políticos, desalojó de manera violenta el ayuntamiento desde el pasado 1 de junio, el lunes 1 de junio. Y la violencia llegó a un extremo inesperado el viernes, desde el viernes 5 de junio, en el que pues los grupos de choque, además de haber desalojado el ayuntamiento ocupado, hicieron una persecución brutal, muy violenta, contra los profesores, contra el movimiento popular, y golpearon brutalmente a varios profesores que pues estuvieron en riesgo de perder la vida, ¿no?, por la golpiza que les pusieron. Esta golpiza que los grupos de choque pusieron o hicieron contra los profesores fue todo el tiempo en coordinación con la policía estatal. Y es una de las cosas más preocupantes, ¿no?, que el Estado mexicano tiene una forma de actuar en el margen de la ilegalidad, ¿no? O sea, ellos hablan de Estado de Derecho, o sea, es decir, el gobierno mexicano habla de Estado de Derecho, pero en realidad la forma de actuar de la policía del Estado dista mucho de estar dentro del marco del Estado de Derecho, por estar vinculado con estos grupos de choque que actúan de manera violenta y en coordinación con la policía todo el tiempo. Entonces, o sea, podíamos ver en Tlapa el viernes 5 de junio escena federal, un contingente de la policía estatal, perdón, iba encabezando una especie de marcha en donde atrás de la policía estatal venían decenas de personas armadas con palos y machetes cazando a los profesores y a los integrantes del movimiento popular, ¿no?, que estaban exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes y obviamente que tenían planeadas actividades de boicot electoral. Entonces, una situación en extremo grave, frente a lo cual la Policía Federal hizo presencia supuestamente para generar garantías de paz o de tranquilidad, y fue todo lo contrario. O sea, es decir, el Movimiento Popular el 7 de junio, el domingo, ya no tenía condiciones para realizar boicot electoral por la violencia que se había desatado días antes. Claro. El 7 de junio no había ninguna actividad de profesores, del movimiento popular, que pudiera tomarse como parte de boicot electoral, porque no había condiciones. Ya los grupos de choque habían generado un clima de terror, de miedo en la población, que desmovilizó totalmente. Y obviamente esto para garantizar los intereses de los grupos políticos, ¿no? Es decir, que iban a imponer la realización de las elecciones a toda costa, incluso a través o por medio de la violencia. Y a pesar de que no había ninguna movilización, ninguna actividad de boicot electoral aquí en la ciudad de Tlapa de Confort, en la región de la montaña de Guerrero, al sur de México, a pesar de que no había ninguna actividad, la Policía Federal llegó hasta una colonia en donde se ubican las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y detuvo de manera arbitraria a 8 profesores. 6 hombres, 2 mujeres. Se los llevó en un helicóptero de la Marina hasta la Ciudad de México y también empezó a desmantelar y a incautar bienes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, que digamos es la fracción democrática del sindicato de magisterio, y quienes han sido muy solidarios con los padres y las madres de familia, los 43 estudiantes desaparecidos. Frente a esta actuar arbitraria la Policía Federal, la población de manera espontánea se organizó y mantuvo retenidos a 35 elementos de la Policía Federal, exigiendo que devolvieran a los profesores que habían detenido de manera arbitraria apenas unas horas antes. Todo esto que les estoy contando es lo que pasó el domingo 7 de junio. Es decir, que en el marco de un hueco electoral que quedó truncado por la violencia desatada unos días antes, la Policía Federal entró a detener a los profesores y se los llevó de manera arbitraria. La población, en respuesta, retiene a 35 policías exigiendo que regresen a los profesores detenidos. Y la respuesta del gobierno mexicano pues fue contradictoria, ¿no? Porque hubo un proceso de mediación en la que nosotros participamos como organización de derechos humanos. Sí. Es decir, nosotros establecimos una mesa de, pues un proceso más bien de mediación, de interlocución entre los colonos, porque eran gente de la colonia quienes retuvieron a estos 35 policías federales y el gobierno federal. Entonces, el acuerdo era que el gobierno federal traía de regreso aquí a los profesores y la población podía liberar a estos 35 policías federales retenidos. Sin embargo, ya que se había llegado al acuerdo de que los profesores detenidos de manera arbitraria por la Policía Federal iban a ser trasladados de regreso a sus domicilios, esto tardó muchísimo, ¿no? Porque el gobierno se llevó en helicóptero a los profesores y cuando se llega al acuerdo de que los iban a liberar, dice, bueno, está bien, los regreso hasta la región de la montaña, Ayatlapa, pero en carro. Y claro, eso implicaba un traslado de más de 7 horas. Claro. Las personas estaban desesperadas y decían, bueno, pues aquí vamos a esperar, ¿no? A que regresen a los profesores, hasta que lleguen aquí vamos a liberar a los policías. En ese momento la Policía Federal toma la determinación de romper el acuerdo y entrar a liberar a sus policías con lujo de violencia. Y es en ese contexto que la Policía Federal accionó sus armas de fuego y asesinó a un estudiante que estaba resguardando a los policías, y que es necesario decirlo, respetando en todo momento la integridad de los policías retenidos. En ningún momento se les agredió ni estuvo en riesgo la integridad de los policías, ¿no? Estaban siendo retenidos e incluso por fundamentalmente por mujeres jóvenes y mujeres adultas, ¿no?, que estaban resguardando a los policías. Y el actuar de la Policía Federal fue pues brutal y letal, ¿no? El día de hoy hay una persona asesinada aquí en Tlapa, en un operativo por la policía, enfrentó por la Policía Federal. Sí, Antonio Vivar Díaz. Antonio Vivar Díaz es un joven que durante el día de ayer fue velado. También hay que mencionarlo, Antonio Vivar, uno de los jóvenes con mucha actividad social, mucha actividad política, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, de una licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral, es decir, enfocada al desarrollo de los pueblos indígenas de la región de la montaña, y pues cuya participación había destacado sobre todo después de la elección del 2012. Si recordarán, hubo un movimiento en México llamado Más de 132, que exigía no al fraude electoral que llevó a Peña Nieto a la presidencia. Sí. Y entonces Antonio Díaz, Toño le decían, otros le decían el comandante, porque Toño tenía pues mucho interés en conocer la vida, por ejemplo, de Ernesto Che Guevara, un argentino, que pues ha generado muchos sueños en varios jóvenes, entre ellos en Toño, ¿no? Claro. Entonces, Toño, muy destacado en ese movimiento del Más de 132, también se había mantenido muy activo durante la movilización de exigencia, presentación con vía los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y era una parte importante del ayuntamiento ocupado y del Consejo Municipal Popular. Entonces, es una pérdida muy fuerte, claro. Pero también vemos que es un asesinato casi premeditado, ¿no? Provocado, sí, por un operativo que no tenía razón de ser por, sí, sí, la policía federal. Sí, uno podría pensar que no es un caso al azar, sino que es selectivo, ¿verdad? Sí, definitivamente podemos asegurar que fue un asesinato muy selectivo, muy premeditado. Correcto. Porque pues Toño es una de las personas con más actividad política en la región de la montaña, ¿no? Y muy querido por la gente. Bien. Ayer, durante el velorio, decenas de cientos de colonos, de habitantes aquí, fueron hasta su domicilio, en donde él también trabajaba en una panadería, negocio familiar, e incluso llegó desde ayer en la tarde-noche una comisión de los padres y las madres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y varios estudiantes de Ayotzinapa que participarán en una marcha que se realizará el día de hoy a las 12 del día como homenaje a Toño, ¿no? Claro. Justo antes de ser enterrado aquí en la región de la montaña, donde pues entregó su vida, ¿no? Por los, sí, sí, pueblos, por la dignidad, por la verdad y por este cambio que tanto necesitamos en México para pues erradicar la violencia, la corrupción de los partidos políticos, la colusión entre los partidos políticos, los tres niveles de gobierno con el crimen organizado, y que ha generado tanto dolor, ¿no? Sí. Los 43, las 43 familias de los estudiantes de Ayotzinapa, pero también las más de 26.000 familias que pues tienen personas desaparecidas. Efectivamente. Tantas personas asesinadas que ha habido en México en los últimos años. Sí, a raíz de esta política de seguridad, sí, impuesta desde pues otras latitudes, ¿no? Solo en los 9 años, en estos últimos 9 años, ¿verdad? Esta cifra que vos decías. Román, la vamos a seguir, obviamente. Nos ha quedado fuera también, nos hubiera gustado que nos contaras, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Vos sos uno de los que acompañó la caravana que se desarrolló en Europa. Así que, bueno, todo ese relato también lo necesitamos por estos lados, aquí desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que te vamos a convocar en algún otro momento para que continuemos con lo que está ocurriendo allí en Guerrero, en particular en estas zonas cercanas a Tixtla, y bueno, te agradecemos mucho esta mañana habernos atendido. Sí, pues muchas gracias a ustedes y también un agradecimiento a todo el movimiento popular en Argentina por haber recibido a nuestros padres, nuestras madres de familia, los 43 estudiantes. Vienen con mucha energía y pues con mucha fuerza para seguir luchando, para seguir exigiendo la presentación con vida de sus 43 hijos, nuestros 43 compañeros. Muchas gracias a todos, gracias a la colectiva y a la Red Nacional de Medios Alternativos en la Argentina. Un abrazo grande, un abrazo. Román. Un abrazo. Román Hernández es comunicador popular y abogado, lo vamos a decir en ese orden, porque él de alguna manera es el rol que desarrolla, Santa María. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. En mi mente se oye que me dice así.

se van a ver en forma inmediata, pero que a lo largo del paso del tiempo atraviesan, digamos, a la salud humana, pero a la salud del ecosistema global. Bien, escuchábamos a la doctora Patricia Viña. ¿En qué contexto hubo el viernes a la mañana unas jornadas nacionales e internacionales del colectivo Andrés Carrasco? Esto se realizó en la Facultad de Medicina de la Ciudad de Buenos Aires. Patricia Viña fue una de las expositoras en la primera mesa que se armó, que es Impacto de los Agrotóxicos en la Salud Humana. Pero esta pregunta que le hicimos a ella y a, en este caso, dos participantes más en la reunión, tiene que ver con la charla que se dio en el Garrahan hace un par de meses atrás, en la cual María del Carmen Cebeso, doctora chaqueña, calificó de genocidio lo que se estaba haciendo con las fumigaciones. En particular en el Chaco, pero ella lo hacía en ese momento, Cebeso lo hacía extensivo al resto del país. Entonces, sobre este planteo que hace María del Carmen Cebeso, fuimos a preguntarle, en este caso, a la doctora Patricia Viña. También lo hablamos con Claudio Lowy, se lo preguntamos, y además con el periodista Gonzalo Moyano, que estaba presente en esta reunión. Eso lo vamos a ir escuchando antes del final del bloque. Este encuentro allí en la Facultad de Medicina fue organizado, como dijimos, por el colectivo Andrés Carrasco, pero en particular organizado también por FESPROSA, allí que lanza la campaña No al glifosato, sí a la vida, no al glifosato. Efectivamente, sí a la vida, no al glifosato. Presentes estuvo Sofía Gatica, Marta Maffei, Damián Berseñazzi, Nora Cortiña sobre el final ya de la mañana, ya muy cerquita de ese paréntesis del mediodía. Y nosotros estuvimos allí hasta ese paréntesis, justamente, hasta el mediodía nada más. Después siguió a la tarde. Y alcanzamos a escuchar lo que ocurrió en la primera mesa, donde estuvo Medardo Ávila Vázquez, Patricia Viña y el ingeniero forestal Claudio Lowy del RENACE, Red Nacional Ecologista. Posteriormente a la mesa hubo una serie de preguntas, y en ese abanico de preguntas alguien le preguntó preguntó a la mesa, y contestó Medardo Ávila, en realidad, sobre la participación, cuál era el rol de los organismos de control del Estado. El organismo que controla los pesticidas en Argentina es el SENASA. El SENASA es un organismo del Ministerio de Agricultura que tenía hasta la 125 un consejo de dirección, donde tenían directores, aparte del Ministerio de Agricultura, la mesa de enlace y la Cámara de Agroquímicos. Y tenían directores que resolvían por encima del presidente del SENASA qué sustancias se usaba y no se usaba. Actualmente, después de la 125, como se crearon la mesa de enlace, ahora es un comité de representantes, pero funciona igual. Porque ahí claramente SENASA como el Ministerio de Agricultura es un ente de agronegocio. Entonces, acá en Argentina se aprueban pesticidas según las necesidades productivas, no según cuidado ni que tiene un filtro de salud ni menos de ambiente. Muchos países del mundo, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, la mayor parte de los países europeos, las autorizaciones de los pesticidas pasan por salud y por ambiente. Acá pasa directamente por él. Obviamente no sería ninguna garantía, teniendo los ministros de salud y los funcionarios. La jefa de toxicología del Ministerio de Salud, la doctora García, que es muy conocida por la Sofía, fue con la ministra Ocaña en el año 2008, cuando nosotros estábamos en la Secretaría de Salud, a Barrio Ituzaingó, porque era la asesora principal de la jefa de toxicología del ministerio, y les dijo, cuando las madres en una reunión privada les empezaban a decir todo lo que sufrían y cómo Monsanto las contaminaba, después de que nombró tres o cuatro veces Monsanto, La doctora García le dijo, pero ¿por qué se la agarran con Monsanto? Si nosotros trabajamos con Monsanto y estamos, nos financia todas las actividades de la Asociación Argentina de Toxicología, la doctora García es Monsanto y es la jefa de toxicología del ministerio. O sea, cuando el ministro de Salud, el doctor Olane, que está ahora, tiene un problema con el glifosato como este, que la OMS decide, reconoce que es que produce cáncer, la llama inmediatamente a la doctora García. La doctora García, ¿qué le dice? Lo que dice Monsanto. Que están mal hechos los análisis de la OMS con respecto al cáncer y que, no, que se quede tranquilo, que esto no hay ningún problema, que está todo mal, que esto está probado, que los estudios de bioseguridad dan que no produce cáncer. Y bueno, o sea, ¿no? El Estado en sí está todo carcomido por estos intereses. Pero sería mejor que esté en salud y en ambiente, porque podríamos nosotros del área de salud decirle, meterle el dedo en el ojo, decirle, oiga, ustedes están matando a la gente, no solamente los agrónomos, no solamente los químicos que están atrás de este negocio. SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, son tremendamente sensibles y muy exhaustivo. Fíjese que una vez yo fui a hacer un trámite por el día a Uruguay, me compré en Colonia, me compré dos bananas y me olvidé de comerme una. Pues cuando entré y la detectaron, me retuvieron y me obligaron a tirar la banana. Ahora el glifosato es otra historia. ¿No? Ese es el celo con el que vigilan las fronteras el SENASA, por ejemplo. Bueno. Vamos a escuchar, otra vez volviendo al tema de esta pregunta sobre genocidio, lo que nos decía Claudio Lowy, mientras buscamos a Jorge Jabkowski para saber qué es lo que pasó en ese interregno que hubo el viernes al mediodía, porque una delegación de quienes estaban realizando esta actividad en medicina se trasladó al SENASA para hacer una presentación formal para exigir que se prohibiera el uso del glifosato en Argentina. El genocidio es un término muy específico desde el punto de vista histórico, cultural, antropológico. Yo no sé si entra en eso, pero sí que hay una cantidad de muertes masivas que es indudable. Muertes y enfermedades y daños, porque no importa si la gente se muere ya, si se enferma, si los pibes que tienen daños neuronales por la aplicación de insecticidas que les impiden aprender mejor, no los estás matando, pero claramente les estás dificultando la vida y no hay ningún derecho a hacerlo. No importa si entra exactamente dentro de la terminología de genocidio o no. Se están produciendo daños estructurales a distintos integrantes de la sociedad de manera masiva, con el único objetivo que un grupo reducido de personas acumule dinero y poder. No hay otro motivo. Es mentira que es para producir alimentos para satisfacer el hambre en el mundo, y es mentira que no se puede producir de otra manera. Bien, Jorge Jabkowski, presidente de FESPROSA, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud. Ya estábamos comunicados con él. Buenos días, Jabkowski. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Días. Bien. Bueno, ustedes se trasladaron allí en ese mediodía del viernes hasta el SENASA para hacer la presentación. Fue el viernes pasado. Así es. Toda una delegación multisectorial donde estaban los compañeros de Médicos de Pueblos Fumigados, la red ecosocialista, la red ecologista y también Sofía Gatica, la líder de las Madres de Ituzaingó, hicieron, junto con los abogados de Pueblos Fumigados que redactaron la presentación administrativa, el primer paso para poner en acto nuestra campaña nacional por la prohibición del glifosato, que fue dirigirse a quien regula la actividad de los agrotóxicos en Argentina, que es el Ministerio de Agricultura y particularmente el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, y pedirle a través de un fundamentado escrito con casi 400 páginas de trabajos internacionales que demostraban la toxicidad de este herbicida, que inicie los procedimientos para su prohibición, empezando por prohibir fumigar a menos de 5.000 metros de los lugares poblados de manera terrestre, uh-huh, y la prohibición inmediata de la fumigación aérea. Ajá, 5.000 metros. Sí, bueno, nosotros estamos planteando como primer paso a la eliminación definitiva y su reconversión, tomar lo que el propio Monsanto, el Ministerio de Agricultura, engañosamente llaman buenas prácticas agrícolas, y empezar por las formas más dañinas de expansión del glifosato, que es la fumigación aérea y la fumigación cercana a poblaciones, pero en la perspectiva de plantearse una estrategia de reconversión del conjunto del paquete tecnológico que incluye la soja transgénica, el glifosato y la siembra directa, ¿no? ¿Qué recepción tuvieron allí en el SENASA? Bueno, fue una presentación. Los chicos de ahí de la mesa de entrada del SENASA estaban asombrados de la presentación. Pero no tenemos todavía ninguna repercusión administrativa. De hecho, es un expediente que tendrán que estudiarlo en el SENASA. No tenemos ninguna expectativa tampoco que los técnicos que participan de este tipo de actividades, la gran mayoría vinculados a la industria y a Monsanto en particular, nos den un curso positivo, así que de ahí seguramente apelaremos a la justicia, pero tampoco pensamos que la justicia lo vaya a resolver. Lo que estamos planteando es una gran campaña de concientización nacional, uh-huh, para realmente que la gente tome conciencia de que el glifosato enferma y mata y que hay que reconvertir a la industria agroalimentaria. Sí, entendemos por lo que usted mismo decía el viernes, el mediodía del viernes, que se va a ir construyendo de alguna manera en la medida que se vayan dando, pero que ya hay algunos lineamientos para esa campaña, lineamientos. ¿Cuáles serían? Bueno, el primer lineamiento es darle amplia difusión a la misma, ¿no? Hemos creado páginas en las redes sociales, estamos trabajando en la red social, todo el mundo que entre al fanpage que se llama Si a la vida no hay glifosato, encontrará un petitorio. Ese petitorio vamos a elevarlo en su momento cuando tengamos varias decenas de miles de firmas, también a las autoridades correspondientes. También ahí la gente deja su mail para recibir información de la campaña, y a partir de estas primeras actividades, que es la recolección de firmas, la difusión de la presentación administrativa, vamos a ir diseñando en distintas reuniones acciones en cada uno de los lugares para abrir el debate sobre este tema. Mucha gente todavía no conoce la propia resolución de la Organización Mundial de la Salud calificando de cancerígeno al glifosato. Recién es una etapa en la cual estamos difundiendo esa resolución. Así que yo creo que de acá a fin de año la recolección de firmas y la difusión de la resolución de la Organización Mundial de la Salud van a ser la primera parte, y eso en medio de una interpelación a todos los candidatos presidenciales preguntándoles específicamente si están de acuerdo en prohibir el glifosato o van a dejar que todo siga como está. Bueno, varias líneas entonces ha tirado Jarkowski esta mañana. Le agradecemos la participación, y bueno, nosotros seguiremos transitando este camino que los pueblos fumigados con su resistencia nos han ido marcando, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Buenos días. Buenos días. Buenos días. Jorge Jarkowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud. Mira, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, dice que es, ellos mismos dicen, es un organismo descentralizado con autarquía económica, financiera y técnico-administrativa, y dotado de personería jurídica propia, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, entre otras funciones. Bueno, allí entonces, resquebrajado, penetrado por las corporaciones, allí está el SENASA. Bueno, la actividad tuvo en la mañana la participación de Erika Arteaga, de Alames, Ecuador,

zapatos no se cuecen todas al primer hervor. Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo de los verdes que le da muy buen sabor. ¡Y al comedor! ¡Ay, qué dura! ¡Está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura! ¡Puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. ¡Ay, qué dura! ¡Está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura! ¡Puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Mastique y trague sin parar, ya se va a ablandar, con agua estancada puede acompañar. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Santo de la madre que de mamar te da. Hay guirnaldas, hay color y en tus ojos que la tarde en flor. El encanto de la sombra que riñe con el sol. Ay, cómo me encanta verlo así, cuando su manito mueve así. Ay, cuando su risa y su color se otra vez. Ay, qué lindo que se está, que mira. Bien, vamos a volver a Gaza. Hablamos con Valeria Cortés en el mes de enero, para ver si se cumplían o no se cumplían algunas cosas de los acuerdos firmados en ese momento. Nos enteramos ahora, en estos días, el 26 de mayo y el 4 de junio, o sea, con 8 días de diferencia, hubo nuevamente bombardeos en Gaza, sobre la franja de Gaza concretamente, no en la ciudad. Estamos nuevamente comunicados con Valeria Cortés, integrante de la Brigada Internacional UNADICUM. Buenos días, Valeria. Buenos días, Daniel. Bueno, decir que la situación en Gaza es verdaderamente dramática. Aquí, primero que todo, aclarar a la audiencia que no ha habido cese al fuego, o sea, no caerán las bombas directamente arrasando vecindarios enteros, pero aquí el pueblo de Gaza vive completamente asediado y, bueno, disparan contra los pescadores, han matado pescadores, disparan contra los campesinos, han matado jóvenes en la... cerca de la valla de la infamia, han bombardeado, gracias a Dios, estos últimos bombardeos no causaron víctimas fatales, pero causan otro tipo de víctimas, que son los niños, las mujeres, que viven traumatizados, porque hay que ver, o sea, lo que significa, luego una masacre tan bestial como la del verano pasado aquí, que vengan ese 16, que son 3 veces, porque también hace 4 días volvieron a bombardear. Sí, fueron sí. 3 veces. En abril, claro, sí. Sí, sí. Con lo cual imagínate la cantidad de daño, en este caso psicológico, que no es de despreciar, o sea, en unos niños que incluso el hecho, muchas madres me comentan que el menor ruido asusta a los niños, los pone a llorar, que tienen que cerrar una puerta con muchísimo cuidado, porque el ruido nada más de cerrar una puerta con fuerza desencadena en ellos, bueno, ataques de pánico y todo lo que significa para un niño haber vivido lo que vivió, bueno, imagínate lo que significa. que aunque no haya víctimas, que lamentar víctimas fatales, o sea, personas que mueren, pero imagínate el terror psicológico de tener sobre tu cabeza, sobrevolando con el ruido bestial que hacen los F-16 de la ocupación sionista sobre Gaza todo el tiempo, los drones, y luego dejan caer las bombas, que obviamente esta es una zona superpoblada, le dejan estas últimas veces, afortunadamente las dejaron caer en áreas vacías, o bueno, o que ya habían sido desalojadas. Claro. Pero, o sea, se cercano a vecindarios, a áreas residenciales. Yo misma escucho las explosiones, se despiertan en la madrugada las explosiones. Una explosión de una bomba de un F-16 es brutal, es una bomba de una tonelada y lanzan varias. Entonces imagínate tú lo que significa para la gente aquí. O sea, esta gente no hay forma de que tenga paz, los pescadores no pueden salir a pescar porque les roban sus botes, les disparan, los matan, los hieren, los secuestran y se los llevan a las cárceles sionistas, lo mismo con los campesinos, lo mismo con cualquier persona que ose acercarse cerca de la valla. Y bueno, eso, o sea, esto es un terrible campo de concentración, terrible, no es un cliché, no es por decirlo, lo vemos, lo vivimos, lo sufrimos. Y bueno, cerrado por los cuatro costados, o sea, la única frontera con Egipto cerrada, a cal y canto de hace 8 meses, nada más para dejar entrar a la gente que está varada en Egipto, los palestinos que están varados en Egipto, nadie sale. Y bueno, y por los cruces que tiene Israel, simplemente para dejar entrar las personas que ellos decidan, exactamente igual que una cárcel, que el carcelero decide quién te visita, quién no. Hace poco, mira tú el drama humano, es que hay tantos ejemplos que la verdad que a uno se le pone pequeño el corazón, porque es que una madre murió después de 5 años sin poder ver a su hijo. Se monta en un autobús de la Cruz Roja para poder visitar a su hijo preso, secuestrado, en una cárcel israelí, y la señora murió en el autobús. O sea, es que no, son demasiadas. O sea, aquí todo el mundo tiene un drama terrible, terrible que contar, y luego un futuro muy incierto, porque tú puedes pasar algo muy difícil en tu vida, pero tú tienes cierta estabilidad hacia el futuro, te dices, bueno, tengo que superarlo y aún así es difícil. Pero es que esta gente, un pasado dolorosísimo y un futuro, ¿con qué esperanza? No ha habido reconstrucción, las casas siguen completamente devastadas, se pasó un invierno durísimo aquí, la gente viviendo entre las ruinas, bueno, y ahora ya casi un año de la agresión, nada, no hay reconstrucción, no hay nada, hay más ocupación. Vuelvo y digo, aquí no hay tregua, Daniel, aquí no hay tregua. O sea, aquí a la gente la están masacrando silenciosamente por hambre, por desatención médica, por todo, o sea, o disparándole, directamente disparándole. A mí me da risa cuando leía las noticias. Es que Israel bombardeó, estos últimos que tú mencionaste, estos últimos ataques aéreos, en respuesta a unos cohetes que salieron de Gaza. Uh-huh. O sea, nunca dicen que si Gaza se defiende es en respuesta a que le han robado todo el territorio, ha hecho una limpieza étnica contra el pueblo palestino. O sea, es Israel el que se defiende. ¿Cómo el agresor se defiende? Un agresor no se defiende, eso ya es una paradoja insalvable. El agresor no se defiende, el agresor siempre ataca. Y tú no puedes comparar ni igualar, porque sería demasiado triste calumniar a la víctima e igualar a la víctima con el verdugo. Claro, no, y mientras tanto los mismos medios silencian, ¿verdad?, esto que vos nos contabas, de que los pescadores no pueden salir a pescar, que son asesinados, y que esto además incumple directamente con este acuerdo que se había hecho con entre Gaza, la Franja de Gaza, los israelíes, bueno, y con la supervisión de Egipto, ¿no? Tú sabes que esta entidad conocida tristemente como Israel, esta entidad artificial que no llega ni a los 70 años, y aquí tengo más amigos palestinos que habían nacido cuando Israel ni siquiera pensaba en existir. Uh-huh. Una entidad artificial, porque es un problema no religioso sino colonial, implantado en territorio palestino para el dominio geopolítico, el colonialismo puro y duro. ¿Qué ocurre aquí también? Es que Israel, eso que llamamos Israel, no cumple absolutamente ningún acuerdo. O sea, cuando tú dices que no, es que nunca, no los ha cumplido los de Oslo, no cumple absolutamente nada. ¿Cuál es su función? Acabar con el pueblo palestino para robarle su territorio. Eso es todo. No hay religión, no hay historia, no hay nada que avale eso, sino robo de tierras y limpieza étnica. Es así. Uh-huh. Es así de simple. Lo mismo que hizo el Imperio Español cuando llegó a América, de llegar a arrasar y cambiarle el nombre, nombres milenarios que tenían los sitios, lo mismo, tú lo sabes mejor que yo, llegar, cambiar los nombres, decir que eso es de ellos porque supuestamente no sé en qué telegrama Dios se los prometió y listo. O sea, es así, con la excusa de Dios, pero muchísimos están, o sea, muchísimo, gracias a Dios, muchísima gente ya en la opinión pública sabe que obviamente no se dejan chantajear con eso de que si es algo contra los judíos, nada que ver. Los verdaderos judíos son los que dicen y se oponen a esa entidad artificial llamada Israel. Dicen que quien verdadero daño le hace a la religión judía es Israel, porque Israel es una entidad colonialista y ocupante, que no tiene nada que ver con la religión. Es como que ahora una religión le diera por agarrarse un territorio ajeno y dijera, y además súper racista, ¿no? Súper racista, porque nada más para judíos, cuando en realidad no es así, sino nada más para sionistas, porque los verdaderos judíos son los que más se oponen a eso por el daño que les causa a la religión una entidad tan brutal y tan sanguinaria como Israel. Sí, Valeria, para tener completo el panorama, suministro de agua, suministro de corriente eléctrica y suministro de medicamentos en estos 5 meses que van desde la última vez. Mira, sobre el agua decirte, hablando de robo y de colonialismo, Israel sabe, se roba los acuíferos de Gaza, perfora y se lleva el agua dulce de Gaza, entonces el agua del mar Mediterráneo, de la costa gazatí, entra en esos acuíferos y en Gaza el 95% del agua es salada. O sea, tú al principio cuando estás viviendo aquí se te olvida y abres el lavamanos, la llave del lavamanos, el grifo, la canilla, y te echas el agua a la cara y es como echarte agua de mar, te arden los ojos. El 95% del agua de Gaza está contaminada con agua de mar, aparte agua de mar sucia, porque todos los bombardeos revientan la red de cloacas y toda esa agua servida, esas aguas negras, entran al mar. Y luego, como se chupan el agua dulce de los acuíferos, se llena de agua salada del mar, contaminada. Entonces, bueno, decirte que esto aquí es un drama, el problema del agua es un drama. El problema de la electricidad es otro drama. ¿Sabes? Ellos durante la agresión pasada bombardearon la única central eléctrica, se logra reponer, pero también depende del combustible que manda Israel. Israel es el cancerbero, y entonces a veces hay 7 horas de electricidad, otras veces hay 5, otras veces hay 4, otras veces hay 8, dependiendo de cómo puede ser. Y en cuanto al suministro de alimentos, bueno, de medicamentos, lo mismo. Exactamente lo mismo, lo que el cancerbero permite que entre, para que esta población no muera. Es como en la dictadura militar argentina, cuando se hablaba, cuando tú leías los informes sobre las torturas, de no matar al preso de una sola vez, pero tenerlo allí, ¿sabes?, entre la vida y la muerte para poder seguir torturándolo. En muchos de los casos con Gaza ocurre eso. Porque recuérdate que en Gaza Israel experimenta con armas prohibidas, que luego vende como probadas. Entonces eso tiene un valor más grande en el mercado de armas, que, bueno, es una historia tan triste, ¿verdad?, que nos deshumaniza tanto. Pero es así, ellos prueban armas prohibidas sobre Gaza, como las probaron en Irak, Daniel. Sí. Niños deformes, personas con problemas, niños paralizados. Aquí se ven muchísimos casos de niños con problemas. ¿Por qué? Bueno, por los gases, por todas las armas que ellos prueban, armas experimentales sobre la población de Gaza, porque aparte de ser un campo de concentración, es como una especie de laboratorio para ellos. Mira, yo me he entrevistado con ex prisioneros que han estado a veces 30 años, a uno que entrevisté desde los 17 años lo agarraron preso y el señor salió a los 40, la madre no veía a su hijo desde los 17 años. Y yo les contaba las drogas que les daban, medicinas que no estaban autorizadas para consumo humano, y lo prueban con los prisioneros, con los secuestrados que tienen en las cárceles sionistas, y las armas las prueban sobre la población civil de Gaza. Valeria Cortés, la seguimos, así que muchísimas gracias por este informe esta mañana para la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Un gran abrazo hasta Argentina, un abrazo bolivariano hasta la patria grande Argentina, un beso, hasta luego. Bueno, Valeria Cortés, se nos imponía, por lo menos a nosotros, no sacar de agenda lo que ocurre en la Franja de Gaza, lo que ocurre en Gaza, lo que ocurre con los gazatíes, y además esto, ¿no?, que sabemos bien lo que significa estos aviones, el ruido solamente de estos aviones sobrevolando sobre la población, y además tirando bombas en 8 días de diferencia, ¿no? 26. Sí. Valeria Cortés, que ya hace bastante que dijo que se volvía, y sin embargo, debido a cómo es la situación, está ahí. La esperábamos en casi marzo en ese momento. Es más, habíamos comprometido una reunión con ella porque iba a pasar por Argentina, y sin embargo, evidentemente, lo que pasa es más fuerte y se queda ahí siendo voluntaria y tratando de poner ese granito de arena. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas.